En primer lugar, le pregunto su nombre completo. Jorge Julio López. Yo soy detenido en mi casa. 2 años y 8 meses desaparecido en dictadura. 8 años desaparecido en democracia. ¿Dónde está Jorge Julio López? Jorge Julio López es el hombre que encarna la consigna de memoria, verdad y justicia y que se sobrepuso a varios silencios a los que fue sometido. Finalmente, vio la posibilidad de hablar frente a la justicia. Y Echecolá estaba así al costado. Y de allá mandaba a los... Dale, dale, dale, subí un poco más, dice. Subí la que este gringo... Una vez allá en otro lado que estuvo, dice, que yo lo picañé, dice... Se dio vuelta, dice, porque allá era floja, ya con batería de la máquina esta, decía así, como sobrándome. Yo no me asocio con esa terminología de fanáticos o de arrepentidos. Simplemente nosotros fuimos convocados a una situación crítica que estaba viviendo el país por imposición de decretos de un gobierno constitucional. Y le dice a los otros cargándome así, che, prendí la directa de la calle a la máquina. ¿Quién decía esto? Echecolás, el ahí. Señor Echecolás. Luego de 30 años del último golpe de Estado, Miguel Echecolás fue el primer acusado por genocidio. López era querellante en la causa y sus declaraciones involucraban por lo menos a 62 militares y policías. Durante el primer secuestro de Jorge Julio López, Miguel Echecolás era director de investigaciones de la provincia de Buenos Aires, encargado de uno de los centros de detención clandestinos y mano derecha del ex general Ramón Camps. El 18 de septiembre de 2006 tenía que ir a declarar nuevamente. El 18 de septiembre de 2006 salió de su casa y nunca más volvió. Yo había ido a avisarle al tribunal la situación y a pedir que se suspendiera la audiencia y nos habían dicho que no, que la audiencia iba a seguir. En ese momento se escucha que un periodista pregunta qué está pasando y se escucha la voz de Adriana Calvo que dice muy segura, dice López está desaparecido. El compromiso de que cuando salgamos de acá salgamos a buscarlo y que exijamos que aparezca ya con vida. Y además pido un cerrado aplauso por su testimonio. Nuestra percepción fue en el primer momento que se trataba de un secuestro. Ellos ya sabían seguramente que íbamos a acusar por genocidio y Julio tenía que estar presente ese día en la sala para que pudiéramos alegar. Su testimonio fue clave para la condena a cadena perpetua de Echecolás por genocidio. El Tribunal Oral del Tribunal Federal número 1 de La Plata pronuncia el siguiente fallo. Condena a Miguel Osvaldo Echecolás, de las demás condiciones sobrantes en autos, a la pena de reclusión perpetua. Este 18 de septiembre, como ya es costumbre desde hace 8 años, hubo marchas para reclamar por López bajo la bandera de Nunca Más. Agustín Fleitas, referente del MAS. La causa de López, digamos, manifiesta una situación de impunidad alrededor de la represión de ayer y de hoy, y eso sigue estando vigente. Entonces la importancia de López va más allá de la propia cuestión de López, sino que tiene que ver con la política del gobierno de encubrimiento de genocidio de represores. Eric De Santini, docente de Filosofía y Letras. Después de 8 años, la verdad que vemos muy difícil que López esté con vida, porque evidentemente después de tanto tiempo lo más probable es que haya sido parte de un secuestro, de una desaparición y de un asesinato como han sido los desaparecidos durante la dictadura militar. El problema es que bueno, seguimos pidiendo el esclarecimiento del caso, la justicia, que aparezca con vida o que aparezca y se diga dónde está. Cristian Castillo, diputado nacional Frente de Izquierda. La marcha me parece muy importante, haber sido la más grande de todos los últimos años acá en La Plata y verdaderamente a 8 años de la desaparición de Jorge Julio López, con una causa que es un monumento a la impunidad, ¿no? Por el encubrimiento tanto del Poder Judicial como del Poder Político. La desaparición de López tiene 2 dimensiones. La primera es personal, familiar, y la otra dimensión es cuál es el significado de esta desaparición para la sociedad. En alguna medida, recordó que aquellos delitos de extrema gravedad que sucedieron en Argentina sucedieron porque había condiciones que las permitían. Los juicios se comenzaron porque había y hay condiciones que lo permiten, pero hay una serie de fantasmas que siguen dando vueltas. En primer lugar, de la investigación yo no hablo. Lo que yo le dije a los organismos de derechos humanos, si no fue tomado de buena fe, yo le digo, para nosotros puede estar en la casa de la tía, para nosotros puede estar en la casa de la tía, para nosotros puede estar en la casa de la tía, si no fue tomado de buena fe. El mensaje fue a nosotros, al campo popular, para decir, no vamos a permitir que ustedes avancen contra la impunidad. Y también fue al gobierno y al Poder Judicial para decirle, bueno, todavía estamos, todavía tenemos poder. El tema es qué hizo cada uno con el mensaje. El gobierno lo que hizo fue hacer de cuenta que no lo recibió, pero después con hechos mostrar que lo había recibido. No avanzó sobre el aparato represivo, no avanzó sobre las fuerzas de seguridad, no avanzó sobre el control de las fuerzas militares ni la apertura de los archivos. ¿Qué es lo que nosotros le habíamos exigido como respuesta? Cuando nos decían qué podemos hacer, bueno, tienen que dar este mensaje. El mensaje es, los juicios van a seguir a pesar de todo. Van a seguir porque el campo popular los pide y porque el Estado, digamos, no va a transigir ante lo que significa una desaparición. Nada de eso hicieron. Lo que hicieron fue, en el fondo, decir, entendimos. Y hasta acá llegamos. Sin Jorge Julio López, no hay nunca más. Rodea de tanta gente y yo me siento tan sola. Mi corazón es como una bomba.